Mientras arde Galicia, la 1 emite Valor de Ley. Los catalanes no quieren un hasta luego. Y el compostelano don Mariano Rajoy Brey anuncia gris. Donde dije Vigo, digo fuego. Parece una elaborada cortina de humo para disimular una recalificación. Rebozado en rabia, mi culpabilidad yo asumo por ser de una raza condenada a la extinción. Quemar la naturaleza es cavar nuestra fosa. Es mirarte al espejo y decirte I love me. Es oír a Maluma, viajar a Oslo en mariposa, quedarte dormido en pijama junto a Bill Cosby. En Galicia acontecen cosas muy diferentes. Encalla en la costa lleno de oro negro un barco. El que le pintó la cara a Rajoy es un referente. Y el presidente se junta con su amigo narco. Esto no es un grito, ni tan siquiera una soflama, ni una eyaculación de extintor y carbono. Solo pido que los responsables de las llamas, con sus cadáveres pútridos, sirvan de abono. Ese último verso te gustaba, Biosca. Esto editado va a quedar precioso. Esto editado va a quedar... ¡buah! Bueno. Te tienes que presentar. Ah, vale, vale. Y tienes que presentarnos a nosotros. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Jaime, ¿qué tal? Jaime, ¿cómo te llamabas tú? Yo Jaime Pastor. Ah, Jaime, yo Richard Salamanca. Ah, Richard, ¿y tú? ¿Cómo? Perdona, el de los pelos. Yo me llamo Jaime Hostos. Jaime Hostos, ah, bueno, he oído grandes cosas de ti. Hola, bueno, nos saludo, bueno, ya estamos presentados un poco, ¿no? Sí, ya es Junta Quinte. Sí. Ajá. Y él es Billy McIntosh, un señor de... Yo soy Cabo de Hornos. ¿Cabo de Hornos? ¿Y Finisterre? Está ahí a redes sociales. Al final de aquí, ¿no? Ah, bueno. Ah, bueno. Pues ya estamos todos entonces, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues tú tienes que ser el presentador. Esto generalmente hay, damos una escaleta para que te puedas guiar, pero como has llegado tarde, vas a hacerlo vale. A pelo. Entonces lo hago como estoy acostumbrado, claro. ¿No? Ahora tienes que presentar. Buenas noches, haya venido a divertirse a... Ah, no, no era aquí, ¿no? No era aquí, ¿no? Era a... Mi partido es de risa. Will Smith. Hola, mi nena. El dominicano. Creo que el dominicano. Es Will Smith con G y con U. Wilbur, Will. Wilbur Smith es con E, empezando en E. Bueno, no está mal. Yo creo que, a ver, yo soy Jaime Pastor y me han invitado a este programa de alta cultura, un incunable de la radio ya, totalmente, podríamos decir. Sí, uno, sí, sí. No la piedra, es no imposible flores. Acunarlo, es la piedra, muy nervioso. La piedra Rosetta de la comunicación, podríamos decir, sí, ¿no? Sí, sin miedo a equivocarnos. Nominados al micrófono de oro varias veces. La rosa mosqueta de las cicatrices, que las tapa, ¿no? Las, bueno, sí. Y las flores de Bach de la histeria colectiva. Ya me gustan las de Mendelssohn también, pero son menos conocidas. Y ¿Qué tienen las de Mendelssohn? Las de Mendelssohn hacen lo mismo que las de Bach, pero son muchísimo más caras. O sea, no hacen nada, pero te vuelven a... Pero por las dos salen en la primavera de Vivaldi. Claro, por eso es más completa. Bueno, la primera hace Vivaldi. La gira de 20 años ahora, Vivaldi. Vivaldi. Qué bien se conserva, Fito, ¿eh? Fito y los Vivaldis hacen la gira con ahora. Con su disco más, más maduro, creo que además es, ¿no? Y bueno, que... Fito y los Vivaldis. Los Fiti Vivaldis. A mí me encanta mucho el modus de Vivendi. No sé si lo habéis escuchado. me gusta. Precioso. En comisarías lo he escuchado. Y bueno, hablando de Vivaldi, creo que el último programa Bipartidos de Risa de la temporada pasada se ha enviado en un satélite junto a canciones de Vivaldi y algunos planos de cómo es el cuerpo humano para que los marcianos sepan, ¿no?, cómo trabajamos aquí en la Tierra, ¿no? Es lo último que para que los astronautas se la pelen. Con tu querido pelo moraño. Bueno, y como cosa reseñable, yo podría decir... Pasamos con actualidad. Vamos con esa. Gracias. Así del tirón, joder. Joder, güey, cómo hemos venido, ¿eh? No lo tienen seco. Que no ha hecho pretemporada, joder. Ha estado todo el verano trabajando. ¿Cómo se nota que ha entrado en el mundo, capitalista? En el mundo laboral, porque ya es capaz de parchear cualquier situación, con tal de que el trabajo salga adelante. Esa es. La culpa es del jefe, ¿no? Ahora. Bueno. Se nota que está en el mundo de la construcción porque está elevando la chapuza a otro nivel. A todas por culo. Bueno, y el insulto y la descalificación también de obrero de la construcción. Está todo. Bueno, todo muy medido. Voy a leer esto. He dibujado un pene aquí que no me deja ver bien, pero bueno, vamos a ver. Spain is on fire. Spain is on fire. Spain is on fire. El autotune, desgraciadamente. Es la dominicana también. Pero era la galera dominicana. ¿Era de Bonnie M esta versión? No, he entrado en ritmo. No sé si es de Bonnie X, los Bonnie anteriores. Head with on fire. Creo que es de Rihanna a la besa, una cantante que acaba de nacer ahora mismo. Bueno, ¿sabéis qué arde la península? Desde sus entrañas y hacia afuera, ¿eh? Los independentistas aportan sangre a las morcillas y los fascistas se sientan al lado del fuego con la bota de Cariñena a eructar constitucionalmente. Se agitan las banderas para avivar el fuego. El fuego se traga al paraíso gallego, gobernado siempre por un PP servil y cobarde, a quienes los gallegos, por ser gente de paz, siempre les han concedido la bula papal. La burguesía catalana desfila por las prisiones, ya revisan y rellenan los últimos apuntes de Mario Conde y le piden el teléfono de su decorador de fosos. Unos ávidos de victimismo y los otros ávidos de violencia, el sadomasoquismo ibérico se practica con la palabra de inseguridad, libertad de expresión. Si la pronuncias, te llueven hostias del cielo. Mientras el país se seca como una ñora en la boca de un fascista carajillero, España apagará el fuego con más fuego. Se constituía como nuevo himno, de manera clara, la barbacoa. Los presupuestos se estancan en las autonomías. Se anula la vida de los autónomos que acarician la sombra de sus últimas promesas. Que escucha, de Barcelona se han ido empresas, pero autónomos no se sabe. Los autónomos. De los autónomos no sabemos nada. Una fuga de autónomos. Una fuga de autónomos. ¿Eh? A ver, me gustaría lanzar un mensaje positivo y esperanzador. De autónomos también se sale. De autónomos también se sale. Yo estoy muy metido ahora, o sea que no a mí sé. Este mes me van a cobrar un IVA de una factura que yo no he cobrado. Es algo que tenéis que vivenciar porque sí, pero yo he pagado un IVA de una factura que yo no he cobrado y que es tuyo también el IVA y que no me lo has pagado también. Que pagar claro, a ti claro. También. Tú fíjate sí. todas las movidas de los autónomos están encadenadas entre ellas. Claro. Totalmente. El día que caiga uno, caen todos, ¿eh? Como una ficha de dominó. Pero cuando no te pagan y te cobran autónomos, ¿cómo puedes? ¿Te cobran el IVA? ¿Cómo puedes pagarlo? Se puede tomar como una donación al Estado. Ah, sí. Es más español que los españoles, podríamos decir. Exactamente. Ahora mismo yo estoy donando a las Fuerzas Armadas para que vayan ahí a los catalanes a enseñarles lo que es. Oye, pero te sientes bien, ¿eh? Tú dices, oye, que voy al día de autónomos y te sientes un poquito, ¿eh? Totalmente. Lo que pasa es que realmente, si pago autónomos, ¿por qué pago IVA? Es una cosa que me pregunto constantemente. ¿Por qué no podemos hablar las cosas, no? De si yo pago una cosa. Calla, pero en macro te lo devuelven. ¿Eh? En macro, si tú eres autónomo, si compras en macro, te devuelven el IVA. Ah, coño, fíjate. Yo es que todavía ser autónomo no sé muy bien. Oye, creo esto que parece. Pagas por trabajar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, ¿dónde así está diseñó Ciudadanos su programa? Yo los llamo los pobres. Yo los llamo los pobres premium, porque está el pobre normal que pide la calle, luego está el pobre premium, que es autónomo, que paga por ser pobre. Ah, claro, perfecto. Es otro. O sea, por ejemplo, un pobre en Japón, que solo hay uno, vive único muchísimo mejor que un autónomo en España. El pobre de Japón vive mejor que todos los autónomos de España. Claro, seguramente. Claro, la diferencia entre un autónomo y un bosque es que el autónomo se quema, pero no se desforesta. Espérate que en Japón no le hagan pagar algo, ¿eh? Pero el autónomo lo puedes cambiar por una planta de eucalipto también, ¿eh? Totalmente. Es curioso que los dos problemas más grandes de España sean las autonomías. Totalmente. Claro. Totalmente. Lo que pasa es que cuando... ¿Quién ha dicho lo de la fuga autónomos? No, Richard, tú has dicho. Sí. ¿Hacia dónde se fugan? Si se vienen a la península de Cataluña, ya. No sé si... Hacia la península española, perdón. La península de Cataluña. Oye, qué optimista. Pero, o sea, es el tío más optimista del mundo. ¿Tú abogas? Él, viendo la situación actual, ve a Cataluña con posibilidades de gobernar toda España. Pero de separarse directamente, pero en plan de coger picos y palas. Apropiarse de la península, incluyendo Portugal. A mí me da igual ser español, o sea, que en la CUP no hay gente con esa vitalidad y ese optimismo. Ni con esos ojos azules tampoco. A ver, yo lo veo como... A mí me da igual ser español que catalán. Que si quieren ir, pues nos vamos todos juntos. Si la cosa da igual, ¿no? Entonces, hacemos la península catalana. Claro, la putada es que los españoles no nos podamos ir de España. Ahí también te digo que no entramos todos, ¿eh? Que Barcelona tampoco es tan grande. Quiero decir que no... Cuidado también con lo que decimos. Pero luego fletan barcos de piolín, historias de estas, que es mucho mejor vivir ahí que en la España. Hay que decir la verdad. A mí, yo no lo entendí mucho del barco de piolín, digo, pero si la Warner está en Madrid, ahí tiene Puerta Aventura, no lo entendía. La Warner está en el corazón de todos nosotros. Y la sonrisa de cada niño. Pues eso. Yo lo veía lo del piolín, porque está mal sacar la bandera con el águila, ¿no? Pero ninguno prohíba sacar la bandera con piolín, que al fin y al cabo también es un ave. Y mola. Y debería ser la bandera de la juventud en nazis. ¿No? No, estaría bien para los juventud. Catalanes, porque Piolín se dedicó siempre a destruir a un gato. En ese enfrentamiento entre Madrid y Barcelona, Piolín podría ser el depredador catalanes. De gatos. Claro. Me pareció ver un lindo fachita. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que se solucionará cuando le pregunten a Messi. Verás cómo se acaba todo. Bueno, al calor de los incendios nacionales, se cocina un secreto andorrano, una queimada gallega y un cremat con rompullol. Los inválidos humanoides se especifican como naciones y razas y se otorgan como colectivo virtudes que no alcanzarán en vida como individuos. Me sorprende que sepa leer tantas esdrújulas seguidas. Sí, Fernando es que es muy esdrújulo. Sí, esdrújulo. En las palabras de dos sílabas. Es Fernando. Fernando Moraño. Es que la esdrújula tiene como nombre de cosa que le puedes echar a la ensalada y siempre me ha gustado. Cúrcuma. Cúrcuma, esdrújula. Esdrújula, rúcula. Pústula. Y es nombre de bruja también. Brújula. Rúcula, esdrújula. Úrsula, Úrsula. Exactamente. Corberó. Corbero. Me encanta que después de un speech como ha hecho el de Moraño nos maravillemos de su manera de decir esdrújulas. Sí. Bueno, lo voy a repetir mi acrobacia, ¿vale? Esto es el circo del sol de la gramática, ¿vale? Los inválidos humanoides se especifican como naciones y razas y se otorgan como colectivo virtudes que no alcanzarán en vida como individuos. Si el número de policías fuese el mismo que de bomberos y el número de patriotas se tradujese de misma manera en contribuyentes, Barcelona querría ser la capital de España y apagaríamos los incendios bajando la vitrocerámica. Sencillo y efectivo. El calor de este fuego hace que la atmósfera esté a punto de caramelo, ¿vale? Se sublima el microondas mundial y la madre naturaleza, más equidistante que un charnego con buen criterio, mañará las naciones viejas e imperativas y las nuevas y arrogantes bajo una lluvia ácida. El plato final se servirá caliente y ácido, un ceviche ardiente en el que surfearán Kim Jong-un, Trump y el último participante de Eurovisión. Que nadie sabe creo quién que, es. Creo que los peina el mismo. La misma persona peina a los tres. A los tres. Y ya no hace nada más el todo el año. Los peina una vez y ya la descansa. Y dejará de parecernos gracioso el peinado de Puigdemont. Iremos a los museos a contemplar el último plato de lentejas. Rajoy le arrancará el escroto a don Pelayo y se lo pondrá de sombrero. Y finalmente se demuestra que todo este derroche de nacionalismo solo podía acabar en una trágica cortina de humo. Oh. Te has quedado gustico, gusto. Te has quedado los, gustico, ¿Cómo os gusta, cómo gusta usarlo de la cortina de humo, cabrones? Ya, es que se utiliza el mismo referente poético que yo. Es que somos mucho de cortinas de humo. Porque Fernando no tiene cortinas estrellas. En casa. Lluvia de estrellas. Me gustaba mucho. Convertinos si pones Borne, una cortina ¿no? de humo en la bañera. Convertinos Borne. Y no se sale el agua. No. Una cortina de humo en la bañera y no se sale el agua. Ni entra el fuego. Ni entra nadie a la ducha. Y cuando entra, como es humo de lluvia de estrellas, se sale transformado en otra cosa. Exactamente. Me encanta porque hemos pasado de Don Pelayo a... ¿Te imaginas que Bertín entra en la cortina y aparece siendo un niño? Oh. Y nos tendríamos que tragar a Bertín de nuevo durante... De con los Scavengers... No, podríamos hacerlo bien. Me haría más podríamos reeducar a Bertín. Entra la Pantoja y sale Chabelita. Bertín es indomable. ¿Qué Bertín es lo primero es que le enseñaríais a Bertín? Lo primero. Hombre, yo a leer. ¿No? A leer... No, sí. Hombre, eso la vitrocerámica, imagino. Para decirlo, sí, para decir lo que le dicen que diga, tiene que saber leer. No que, creas, claro. Yo sé más de uno que por pinga le van tirando. Si ves, o sea, el que... programa de Tu casa es la mía al revés. Yo le diría, ¿parece? ¿Ves todo esto que hay aquí? No es tuyo. Es del universo. ¿Vale? Esto no es. Todo lo que ves aquí no te pertenece. Es raro, ¿eh? ¿Ahora qué? Y ahí se quedaría todo. Todo bloqueado, perdonad si utilizo. Todo bloqueado. España no sería España si Bertín Osborne no hubiera estado. Ni con el toro, ni con los programas de televisión estos que siempre. Dices. Siempre. Si ves de yo creo que todas si las épocas ha estado. Ahí. Sí, siempre está entrando. Es verdad, sí. siempre está. Ucrania pudo haber sido España, pero nunca llegó ahí Bertín Osborne. En toda la década, Bertín ha tenido siempre un programa ha gordo en la su, tele. Sí, sí. Era Don Pelayo, hablando del escroto. Bueno, acaba de perder el escroto, Don Pelayo, por favor, un poco de... Sí, de respeto, ¿no? Hablemos de respeto ahora después de todo esto, pero sí. Bertín Osborne, si nace otra vez, lo haremos bien. Bueno, que... A ver, yo... A ver. Me gusta porque está súper arrimado a la mesa. Aquí con la manica, sí. Pero luego aleja la cabeza, porque está demasiado pegado. A ver, de hecho, ¿qué? Sabía que lo de Fernando iba a tener un alto componente lírico, lírico sinuoso, abundante en esdrújulas, así que yo he optado por hacer referencia a mi actualidad. En monosílabos. Por primera vez me voy a referir a mi actualidad, lo que para mí ha sido actual dentro de mi universo, de lo que yo he visto. ¿Qué te pasa esta semana? Pues he perdido un amigo del colegio. Ay, no. Sí. ¿Pero se ha muerto? O No. Le he perdido porque éramos... quedábamos en su casa para masturbarnos. Ingresaron a la madre que se estuvo muriendo y durante toda esa semana alquilábamos películas porno en el videoclub y íbamos por la tarde, mogollón de mientras colegas, a masturbar mientras su madre moría. Así teníamos eso, que ir a las 8. Eso era por apoyo a él, ¿no? Si no pasó el año pasado, todo bien. Pero esto teníamos 15 años, ah, vale. Sí, perdón. Pues, y a lo mejor con el semen podía ser salvado la vida de esa señora. Ya, sí. Pero claro, eso es necrofilia por contexto. Que no, que la mujer luego salió. Necrofilia, es verdad, es necrofilia en descontextualizada. Pero bueno. Necrofilia en diferido. Pero molaba porque estaba todo el rato llegando gente. Ay, uno llegaba y estábamos todos ahí en los sofás sacudiéndonos la sardina. Y esto, ¿alguien estaba con la madre? No, él no, él estaba en casa porque sí, tenía que habían estudiar. Dos doctores pelándosela. Era que la mujer utilizaba un perfume que... Bueno, no os quedéis en los detalles, joder. ¿Pero hacía lo de la galleta o no? Callaros, no, eso no. Cada uno se hacía su paja y luego se iba al cuarto de baño. Y sin mirarse a los ojos. Y algunos volvían. Se sin mirarse a los ojos. O sea, que era como... Cada uno con lo suyo. ¿Pero utilizáis seudónimos? No, con papel higiénico y cojines. Ahora eso se llama chat. Claro. Chat. Antes se hacía pero así. Me gusta porque es como curarían antiguamente en Latinoamérica, que vengo de Latinoamérica, un problema con la madre, ¿no? Donar donarte a ti a la Pachamama, digamos, ¿no? A ver si hay ahí un poco de... Donarte a ti a la Pachamama. Claro, digamos. Masturbación en indígena, más donarte a ti a la Pachamama. Parece una ranchera. ¿Cómo sacar tus frutos? Una ranchera, venga. Molaba porque te sentabas cantada y a lo mejor te estabas masturbando al lado de un tío que no conocías de nada, pero había esa cordialidad masculina. ¿Pero dónde vivía tu amigo? ¿Por qué no conocías a la gente? Bueno, vamos a lo que nos acontece. Era otra época. Pero hasta era que la madre que tenía... no empezó a morir, no lo hacía. Era el único que tenía. No, estuvo muy mal la madre y ese mes pues fue glorioso para todos nosotros. No tanto para la madre, pero bueno, hay veces que se tiene que sacrificar una persona por el bien de unos pocos. Después de eso, ¿qué habrás hecho para perder a tu amigo, eh? No. La vida transcurrió, seguimos y tal, pero ayer puso en Facebook, ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo, últimamente trabajo demasiado. Un día de estos dijo... Oye, de repente en este programa trabaja mucha gente, sí, es horrible. ¿Qué pasa el verano? Se nota, ¿eh? Es que, bueno, ayer puso una foto de un contenedor y la basura por fuera y ponía, aquí ascazo, así está el contenedor de papel de la calle, bla, bla, bla, bla. Lo han sacado los recolectores de papel para seleccionar el que mejor les pagan. Y luego, ¿para qué meterlo otra vez? Luego hay gente que los justifica, que está la cosa muy mal y que mejor eso que andar robando. Tócate los huevos. Menuda cerdada. Wow. Esto esto desembocó en una avalancha de comentarios. Todo esto en Vallecas, ¿eh? Todos a tope, la gente me gusta. Y me pongo a leerlos y todo el mundo había cosas como... Bueno, nosotros reciclando debidamente para que luego pase esto. Claro. Es como diciendo, estamos... Que venga gente que vive en la calle, claro, a jodernos. Estamos intentando crear un mundo mejor, pero los pobres no nos dejan. Es eso un poco, ¿no? Había... Pero eso, ¿qué le contesto? ¿Pérez Reverte o algo así? Había muchos de gentuza, qué vergüenza, con muchas exclamaciones. Y había uno que dice, por generar debate, ¿por qué creéis que lo dejan así? ¿Y cómo se podría evitar? Ay, Dios. Y ya no le ha respondido nadie, pero mi colega le ha respondido. Lo dejan así porque sacar el papel es ilegal. Y si les ven, les multan. No van a perder tiempo metiéndolo. Aún así, no creo que lo hiciesen. Aún así, las multas les darán igual, porque son insolventes y no les van a quitar la furgoneta. Madre mía, pero además no tiene mucho sentido. Primero multa un pequeño héroe anónimo. Pero nadie ha dado una solución. Simplemente nadie. Yo mira, si no tiene mucho sentido esto que dice. Porque a ver, si multan por sacar, si lo vuelven a meter. Yo estoy reciclando, señora gente. Y si luego les llega la multa y no la van a pagar, pueden reciclar la multa que es de papel. Bueno, yo he respondido intentando no poner en riesgo la amistad, pero ¿por qué también te metes tú en estos problemas? Ya, no, porque sé que me iba a caer. Pero bueno, no, he sido sutil, he puesto, tampoco creo, he dicho, no seré yo quien reproche a una persona necesitada que remueva mi basura. Y ya ha respondido mi amigo, muy enérgico. Una cosa es ganarse la vida y otra es ser un cerdo. Y yo creo que ahí ya... Te estaba llamando cerdo, ¿no? Imagino a ti. Sí. No, yo creo que al otro, ¿no? Él estaba defendiendo a los que sacan la basura. A lo mejor se acordaba de los pajas también. Y el otro ha dicho, sí, pero puedes ser un pobre, pero por lo menos no lo dejes todo hecho una mierda. Claro. Que es en realidad lo que le jode. Que o sea, que tú tienes que recoger basura y dejar el contenedor impecable. Imagino. Tienes que dejar la basura como estaba. Pero un contenedor de papel no es tan sucio como para que le dé tanto asco a este tipo. Es decir, si fuera ya, orgánico... Sí, vale. Bueno, aquí quería hombre, llegar, ¿no? Y si, llena... ¿y si tu amigo tiene TOC, tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo y le parte la tarde que o, vea... O sencillamente es gilipollas. La naranja de Ockham, ¿no? La solución más obvia es la azota. Con, eso, posible, con la navaja de Ockham... Y tú has aplicado eso ya no está amigo, ¿no? Anda, que... El programa del Partido Popular pone la navaja de Ockham. ¿Sabes que en Japón se recicla un material un día a la semana? Sí, sí. Y se nos saltó el día orgánico y estuvimos con pescado podrido. La bandera de Japón es un punto limpio. Es un punto limpio. ¡Ah! Estuvimos una semana entera en Japón con una bolsa de pescado podrido porque no había manera de tirarla. Sí, sí, sí. Wow. O sea, sí, señor. Pero es que no puedes, te crujen. O sea, ¿cómo te permites, Japón? Los basureros, si tú dejas la basura mal, o sea, el día que no toca sacarla, la sacas, te la dejan en la puerta de casa. Por ejemplo, los Piscis ese día tampoco pueden. Pero, ver, no pueden. En los que acaban Japón, con matrícula par. Chica, y los Capricornio aplauden bajo la parada papeleras. De autobús. No hay papeleras por lo de los la secta esta que puso atentados y demás. Secta Moon. La secta... Puede ser la Moon, sí. Sí, Moon. La de gas, sí, sí. La de gas en el metro. O sea, que no había que entenderlo porque pues, tú ves el metro de Tokio y dices, coño, apetece. Pues quitaron todas las papeleras. Hay cuatro poquito, papeleras dentro de las estaciones. Que tenemos que fregar. O sea, no hay papeleras en la calle. De hecho, hay carteles que te ponen llévate la basura a tu casa. No, es un... Pero la orgánica tendría que... Pues ya está. Tokio ha sido nombrada la ciudad que mejor recicla de todo el mundo. Bueno, pues ya está, que tu colega se mueve a Tokio y hacer puñetas. Claro, es que puede ser una solución. Pero cuando tu colega vea a un indigente, a ver, rodeado sí, de papel, hablemos de las cosas importantes, porque un contenedor al fin y al cabo son residuos, pero este tipo al que se está refiriendo es al guarro que ha dejado los residuos así. Sí, y sí, le la importa... foto era pues los papeles en el suelo, la cosa estaba descolocada, pero bueno. Yo mira, de verdad, no me lo recuerdes. Yo... Yo veo la imagen. Es indignante. Nosotros reciclando y luego ya en estos... Y quieren comer claro. Y todo. Veo la imagen. Bueno, y... Yo lo que, por hacer una breve conclusión, es que las redes sociales son el outlet de los prejuicios, ahí los tienes de... Ahí los puedes escuchar de todos pues los colores. Pues bien que te viene a ti para sacar el programa, ¿eh? Ahí lo puedes encontrar de todos los colores, tallas incluso de otras temporadas, porque es que este es algo que vengo viendo periódicamente. Es este lo he escuchado con comida, en Navidad con juguetes rotos. Se pueden reciclar los prejuicios, ¿no? Podríamos decir. O sea, puedes usarlos los, de hace tres años. ¿Los prejuicios en qué contenedor van? Uy, en el orgánico, en el amarillo ¿no? Porque... En el gris. En el de orgánicos. De todas maneras, lo del reciclaje es curioso porque tanto el papel como el plástico, si lo llevas en suficiente cantidad, te lo pagan. O sea, estamos tirando dinero directamente. Claro, claro. Es una conspiración. Y de ahí se aprovecha. Bueno, yo ahora tengo que preguntar. Yo me acuerdo que Ana Botella multaba a la gente que cogía cosas de la basura. Sí. Pero yo no sé si Carmena quitó esta ley. Sí, Carmena lo que hizo fue multar a la gente que cogía dinero público. Ah. Pero que no la ha quitado Carmena. No me suena a mí que la haya quitado. Creo que no, ¿eh? Pero no sé si es que no sé si es la botella de Gallardón, o sea, no sé si es una cosa más tocha. Fue Botel. Fue la Botel. Fue Botel porque lo hicimos aquí en el programa. Mira, botella y tiene el contenedor verde. Claro. Seguro que el de vidrio. Al jefe de la policía municipal le ha dicho, relaja esto a menos que... Si se da un golpe. Claro, claro. Bueno, El dinero negro al contenedor... Al contenedor suizo. Al rojo. Al rojo. Al contenedor, sí, bueno. Sí, donde dejas todos los números rojos. A ver, yo no exijo a la gente que tenga que pasar hambre para poder... O sea, yo no... sí, o sea, es difícil empatizar con la gente que coge comida de la basura, ¿vale? Pero no hace falta... Luego hay que tratarlos, son bellísimas personas. Ya, pero quiero decir que la gente no empatiza con esta gente porque nunca ha pasado hambre. Y con el oficio que tú tienes. Calla, que esto es complicado. Mañana puede ser. La gente no empatiza con esto porque la gente no ha pasado hambre. No, yo no he pasado hambre, ninguno de los que estamos aquí hemos pasado hambre. Yo no, yo últimamente no. Como una gente que vive en la calle, ¿no? Una cosita. Y si te encuentras, porque esto sé que es cierto que ha ocurrido, un sándwich club del Vips, de los que vienen envasados, que caduca en 2 días en la basura. Del Vips, que ha tirado el Vips, porque como caduca en 2 días, ya la gente no quiere comprarlo. Bueno, pues es ilegal. Eso ya ha cambiado. Eso es ilegal, pero sí. ¿Quién no lo coge? Eso ya ha cambiado, de hecho, cuando tienen productos perecederos en el Vips, es que tú también. No ya me está baratos. Entrando un hambre. Sí, igualmente, pero. Es que te devuelvas con unos ejemplitos. Un contenedor abajo de puta madre. Bajamos ahora. En Japón, ¿sabéis lo que hacen? Voy a decir que he estado en Japón todo, durante toda la hora. Pero ella, ¿por qué habla solo de Japón? Es la especialista, es ¿no? Es la, la que ha venido de viaje, claro. Ah, vale, vale, vale. Odio a la gente que va a este viaje y se ha cambiado la puta. Hoy vamos corto de colaboradores. Me cambió la vida. No pasa nada. La semana pasada estuve en Getafe y no voy presumiendo, pues, ¿sabes? Pues el otro día estuve en Getafe, ahora tú le contestas pues, con lo que viste en Getafe. Pues, hombre, ¿qué ha pasado en Japón? Los premios, dejar a la muchacha, la comida para no tirarla, la comida para tirarla, de cinco, a partir de las 5 de la tarde bajan los precios. En los mercados. Sí, eso lo hacen en Australia también. En el Mercadona de allí, que es el 7-Eleven, bajan a los precios y si llegas de noche ya cuando van a cerrar, tienes a lo mejor el 70%. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué has estado en Japón y te has fijado tanto en el reciclaje? ¿Por qué no has visto lo de la ciudad, el reciclaje más limpio de todo el mundo? Claro, pero no es una atracción turística. ¿O es tan bonito el reciclaje en Japón que se ha convertido en la nueva? Porque yo me alquilé un apartamento allí. En la basura. En la basura. En un contenedor. Aquí en un apartamento lado, intenté hacer vida normal. Claro. Allí. Y es muy difícil hacer vida normal allí. En un contenedor. Sí. Ya no sé de gente que viva en contenedores, ¿no? Desde Barrio Sésamo no. Depende, si nos preparan como una casa. Esperemos que al final todo llegue a su cauce y podamos permitirnos vivir en contenedores. En contenedores como Dios manda. Hombre, ¿no? Como Dios manda. Los contenedores tienen ruedas. He visto algunos contenedores que por dentro están arreglados que son la hostia. O sea, no te creas. Sí, hay pisos más pequeños ya. Sí. Y que huelen peor. Sí, sí. O sea, una cosa es que tienes que tener muy en cuenta, vivas donde vivas, el orden y el mobiliario que pones. O sea, si el mobiliario y el orden concuerdan, tienes una casa de puta eso madre y ya está en un contenedor en medio de un par de maricondos al año. Hombre, y por ejemplo, si está en el barrio Salamanca, que el metro cuadrado son 1.200 pavos. El orden. Sí, pero luego entra y dices, ¿qué Diógenes vive contigo? Ya. ¿Sabes? Claro. Por mucho barrio Salamanca que sea, abres la puerta y ves todo bolsas de plástico acumuladas hasta el techo y te piras. Ya, eso es cierto. ¿Sabes? Y ahí no follas, por mucho que sea el barrio Salamanca. Pero un mendigo tumbado en la calle con de Peñalver vale 1.200 pavos. Eso es un autónomo. Porque al precio que está el metro cuadrado. Y como sea alto, o lleve tacones, ya pues se sube más. Esos son dos cubos. Bueno, quisiera analizar la estructura de la frase de mi amigo, porque me gusta que empieza empatizando muchísimo, ¿no? Es esto de qué lástima, ¿no? Que haya gente pasando. Estás emocionando, mal, ¿no, Richard? ¿No? Un poco. No, hasta estás que emocionando. Termina. Tiene la misma estructura de frase que cualquier que dice: yo no soy facha, racista, no sé qué, pero. Sí, pero este es más elaborado porque empieza con un grado de empatía, como diciendo: qué lástima. Bueno, eso haya gente que yo viva en la calle. He llegado a la conclusión de que todos somos fachas. Porque todo el mundo se llama facha los unos a los otros actualmente. Por lo cual, todos somos fachas. Hasta que alguien rompa la baraja y dirá: pues sí. Todo. España es la facha mama. Es la facha mama. Es la facha mama. El otro día pasé por el. Fernando se dona a la facha mama pagando el IVA de una factura que no ha cobrado, podríamos decir. El otro día pasé delante del Teatro Barceló y iba con unos amigos que eran de Elche. Digo, mira, esto es el Teatro Facha, pero ahora como. Y te lleva una bandera española, digo, pero ahora es el Teatro Facha, ¿sabes? Entonces. Porque fachada también ha cobrado más sentido ahora con claro, la fachada. Yo estoy de acuerdo porque yo creo que hay un número de fachas fijo. Es como la licencia de los taxis. Hay 15.000 taxis y ahí no puedes salir. Entonces todos los días ese número se mueve, pero no pasa de tal. Pues siempre hay un número fijo de fachas. Se hereda. Diario. Pues no entiendo cómo el PP no lo ha movido eso para arriba. Lo intenta, yo creo, lo intenta. A ver, los fachas tienen aforo limitado, pero hacen la vista gorda. Eso es así. Vale. Bueno, voy a terminar, a ver si puedo, ¿vale? Porque ya no sé por dónde iba. Por lo del facha. Sin taxis. Lo que te contó el facha. Bueno, yo he intentado meterme en la piel del mendigo y tener mucha hambre y esa desesperación. Como yo no he pasado por eso, que es lo que quería explicar antes, déjame un momento que termine. He intentado conectar con ese grado de desesperación y lo único que me ha venido a la cabeza es cuando te estás cagando mucho y estás en la calle y tienes que entrar al cuarto de baño de un bar. Igual es ese grado de desesperación. Hostia, es horrible. Que tú lo que quieres es aliviarte, pero te da igual cómo quede todo, ¿no? Como no es tu casa. Claro. Podríamos equiparar ese grado de desesperación. No, pero no hay que pedir un vaso de agua ni no te puedes pedir un vaso de agua luego. Hay algunos que te obligan a pedir un café. Sí. Claro. Y dices, hijo puta, que me va a solucionar un problema, no me crees otro. Yo creo que podría ser equipararse a un mendigo o a una persona con mucho, mucho, mucho, mucho dinero. ¿Sí? Porque los extremos, parece que no, pero llegan al mismo punto. Entonces, quizá un mendigo, por guardar la dignidad, tiene que hacer eso. Pero un rico con mucho dinero le van a fotografiar y tiene el mismo tipo de agobio que un mendigo. Sí, efectivamente. Entonces, o tu amigo, ejemplo, en este caso, es un mendigo ejemplo, o un señor con mucho dinero. Una persona muy rica no puede ir a un contenedor a sacar papel. Claro. No, claro. Hombre, muy injusto. Manda a alguien a que lo incendie por él y lo deje en un bosque de Galicia. Realmente. Por ejemplo. Y no hagas más preguntas, chavalote. Tú qué malo. Pues hasta aquí la actualidad. Muchas gracias. Y ahora pasamos a Juan. No, que tenemos algún comentario de redes. Ah, ¿sí? ¿De quién? Pero cuéntalos al micrófono, Juan. Es un récord, tenemos 3 comentarios. Ah, pues léelos. Por Dios. Sí, señor, a ver qué tal. A ver. ¿Y di quién es? A ver, voy a decir el nombre solo, un desconocido, que es un tal Urco, no sé si os suena. ¡Urco! Que dice que decirle a Jaime Pastor que coma algo, que da igual ser gracioso si estás en los huesos. Es verdad que te has quedado muy raquítico. Te quedas muy delgado, sí, sí. Pero sí, por sí, días, ¿eh? Que te ha venido de puta estrés. Madre. Porque lo he donado. Has descubierto la masturbación y por eso. Efectivamente. lo he donado todo. A los demás. ¿Queréis kilos? ¿Queréis kilos? Yo ya lo tengo. Yo hombre, no es que estuviera falegas antes, ¿no? Pero que estaba más normal más y ahora redondito, estás... Estaba más redondito. Estaba hablando. Hombre, ¿sí? La verdad es que estuve en Perú y comí muy mal. Entonces... ¿Sí? Pues mira Montessori en Japón, comió de puta madre. Sí. Claro. ¿Y qué tal en Getafe tú? Pues también... También comí bien. Ajá. Bueno, pues para Vera también tiene mensaje Urco, que es que se cambie el color de pelo que ya toca esta semana. Bueno, y que se lo corte, ¿sabes? Puto hippie. Bueno. Oye, Urco, ¿qué hace a todo esto? ¿Se puede devolver aquí? ¿Es bidireccional? Sí, claro. Estuvo en el último programa. Tenía trabajo de guionista. Si está escribiendo ahora, es que lo han despedido. No. Y tenía novia también. Perdono, que está buscando inspiración novia. Aquí. ¿Qué coño hace escuchando esto si tiene novia? Una novia muy maja, ¿eh? Muy buena chica. Bueno, dile a Urco que hasta que no vea a Blade Runner, que no se nos dirija la palabra. Vale. Bueno, ahora se lo digo por redes. Vale. Ahora viene la sección tuya, Fernando. Claro, sí. Venga, el tema de Fernando. El tema de Moraño. Como no hay escalera. El tema de Fernando. El tema de Moraño es, pero hoy la ha querido poner. Hoy vamos a poner una canción de Kevin Johansson. El hermano Scarlett. ¿Sí? Sí, no es ese, ¿no? Sí, ese. Eran hermanos y a meses los dos, pero de madres distintas. Sí. Sí. Fue un parto complicado. Sí, fue un parto. Sí, pero súper lleno de gente. Estoy imaginando. Imagínate parir medio hijo cada una y hasta que no se conocieron y se juntaron. Pues los perros, ¿cómo se quedan? Las manos enganchas como los perros cuando montan. Pero si lo juntas recién nacido, eso agarra. Sí. Es como un perro, tú un perro cáncer, pero le das una paliza y es lo que te queda. Parieron conjuntamente, coño con coño, y ya se unieron. Sí. De eso sácame claro una canción echando hostias, ¿eh? Vuelven, pues vuelven. Está muy bien lo de echar coño con coño y parir a la vez, es como una especie de pulso, a ver quién consigue. A ver quién empuja más. Los dos eran hijos subrogados. Sí, y Tom Cruise que para llevarse las placentas. Madre mía, con pajita. Pues eso. Pues eso. Es un cantante argentino-danés. Ajá. Con un sentido del humor extraordinario. Tiene que tener un conflicto interesante. Como todos los daneses. No, de verdad tiene un sentido del humor increíble. A mí me parece todo un referente y vale la pena escucharlo. Un estilo Frank Zappa, desinhibido, divertido, muy guay. ¿Vale? Entonces ustedes, la canción lleva por título Loco. Recuerdo cosas de otro tiempo, de cuando el almacén no tenía luces de neón, cuando el paraíso no tenía marquesina. Generation Logo, hazte logo, todo tiene logo, ya te logo. Generation Logo, hace logo. Si no tiene logo, falta poco. Sarabarabá. Mante, cachuleta, buceca. Ya ten logo. Carlito, Robinho, Dieguito. Ya ten logo. Mengano, fulano, Caetano. Ya ten logo. Todo tiene logo. Hace logo. Sarabaraba. Coraza, coraza, coraje. Ya ten logo. Sarasa, bobasa, bobaje. Ya ten logo. Su tío, mi hermana, tu abuela. Ya ten logo. Si no tiene logo, falta poco. Sarabaraba. Compre todo ahora porque ahora ya es mañana y mañana ya va a ser pasado. Si no compra todo, seguro lo compra otro y después seguro se lamentará. Todo sale, aprovecha que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora, va a caer en bancarrota espiritual, intelectual y emocional. El yoga en boga y la toga. Ya te lo. orgánico, transgénico, higiénico. Yate y lobo. El mantra, el tantra, el chantra. Yate y lobo. El rockstar, el popstar, el allstar. Yate y lobo. I was hanging around waiting for something to happen when nothing happened at all. Until I found a trademark, a brand I fell in love with. I fell in love with that lovely big fat bit. Pasado. Si lo compra todo, seguro lo compra otro y después seguro se lamentará. Todo sale, aproveche que sale temprano y sin más demora. Si lo compra ahora va a caer en bancarrota espiritual, intelectual y emocional. Carlito, Robinho, Dieguito, ya te lo. La roña, la doña, Macoña, ya te lo. El dating, el rating, skating, ya te lo. El dealing, el feeling, el peeling, yate y lobo. El mantra, el tantra, el chantra, yate y lobo. Festival, carnaval, yate y lobo. Ya se fue, ya vendrá, zarabá. Recuerdo cosas de otro tiempo, de cuando el almacén no tenía luces de neón, cuando el paraíso no tenía marquesina. It's the fun. Muy bien, amigos. Me ha encantado. ¿Te gustó? Sí. Oye, mi partido ¿Temazo? Tiene logo. ¿Temazo? Sí, mi, no, partido mi partido tiene logo. Tiene logo. Y si no tiene logo, falta poco. Bueno, esta sección, como no tienes escaleta, es que no sirves para nada. No, ya, no, no. Ya se la ha facilitado yo. Ah, vale, que sí que tiene. Ahora vamos con la sección que estaba esperando todo el mundo desde las redes sociales, que son los relatos mentecatos de Vera Montessori. No, eso, pero bueno, vale. No. ¿Qué va, entre pierna? Nada, pon los relatos, venga, pon los. La Vera Montessori era una niña, venga, que una vez viajó a Japón y ya. Y lo contó todo el mundo durante años. Sí, Japón. Y aquel cuento va de Japón. Ella salió de Japón, pues, pero Japón no ha salido de ella. En Japón hay un tipo de relatos que son relatos sobre yokais, que son, pero eso ya os contaré otro día. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Hostia, qué spoiler, colega, nos ha dejado aquí con la intriga. Eso la semana que viene. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal la vuelta al cole? Pues bueno, bien, muy contentos. Sí, yo no quería volver. Sí, tengo muchos inmigrantes y puedo enemistarme, bueno, con ellos. Bueno, inmigrante como tú, charnego. Ya, claro. Ahora más que nunca. Todos somos inmigrantes. Todos, en ninguna parte. De nuestro propio. ¿Pero alma. ¿Tú te fuiste o te largaron de allí? Yo me fui. Tú te fuiste. Hace por voluntad propia. Y ahora me iré de aquí. En un año. Bueno, chicos, pues hablando de inmigración, hoy os voy a contar una historia muy bonita sobre una cosa que quiero que entendáis. O sea, os voy a explicar lo que ha pasado en España, ¿vale? Vale, vale. De una manera muy sencilla. Para que entendáis los problemas de inmigración y vale, creo que es muy importante explicaros, ¿vale? Que a veces hay ¿tú? Vale, que pero no con un muñeco. Tú quieres, quieres explicarnos cosas como si fuéramos tontos y lo disimulas diciendo que somos niños, ¿no? Sí. Vale, ya está claro. Pero no hay que señalar en un muñeco donde me han tocado, ¿no? Uy, habla por ti. Otra vez no. Otra vez no. Habla despacito por si no lo entiendo. Bueno, pues os voy a contar la historia de la Rapunzel. Oh, la Rapunzel. La Rapunzel. Y para ello... La Mary Chey, pero la Rapunzel. La Rapunzel. En realidad se llama Montserrat, pero vamos a poner la Rapunzel. Es más conocido. Nos tenemos que ir a una provincia muy, muy, muy lejana. Muy, muy lejana, que es Cataluña. Bueno, bueno. 8 horas de autobús, ¿verdad? Joder. Sí, está sí, tan sí, por muy culo, lejana, ¿sabes? Muy lejana. Sí. Concretamente nos vamos a ir a Barcelona, porque allí había una pareja, un marido y una mujer. Ella era andaluza y el manchego. Y trabajaban al lado de una casa donde había una bruja, ¿vale? Una bruja muy española. Y la cosa es que la mamá estaba esperando un bebé, ¿vale? La bruja. La mamá andaluza. La mamanchega. La andaluza. La mamanchega. La pachamama manchega. La pachamama. La mancha mama. La mancha mama. Mancha mama. La mancha, por la mancha le pillaron, sí. ¿Y qué, bueno, qué? Sabéis que las mujeres cuando están esperando un bebé a veces tienen antojos, ¿verdad? Pero claro. eso se puede decir. Por ejemplo, querer, ¿sí? querer matarlo. No me seas monárquico, Fernando. Eso se llama libertad de elección, es otro tema. Vale, vale. La cosa es que la bruja española, tenía plantados unos calzots. Uh-huh. Y la mamá le pidió al papá que se colase en el jardín y robase los calzots. ¿Vale? Sí, o sea, la manchega le pidió... ¿Al papanchego? Al otro. ¿Al papanchego? Que robare calzots, pero ellos tenían. ¿Dónde la bruja? No, porque ellos eran campesinos pobres. Ah, vale. Tenían un contenedor así... Eran emigrados a Cataluña, tampoco te esperes. Que no tenían, vale. Que él trabajaba en la SEAT y la mujer limpiaba de vez en cuando casas y poco más. Sí, entonces tenía. Bueno, ¿qué les pasó? No tenían. ¿Qué les pasó a mis padres? ¿Qué les pasó a mis padres? La cosa es que Papanchego se coló en el jardín. Vamos a quedar con Papanchego. Luego no aparece más en la historia. Papanchego. Papanchego y Mamanchega. Se coló en el jardín de la bruja española. Y la bruja le pilló. Claro. Y la bruja le quiso matar. Y dijo: por favor, no me mate usted. Por un tema muy, muy, muy sencillo. Voy a ser padre ahora y no puede tener a mi hijo un cadáver. Que es un marrón. Mátame cuando tenga que pagarle la universidad. Claro, ¿no? Es que eso es una faena. Máteme para la universidad. Máteme para la universidad, está bien. Te pueden matar a plazos, ¿no? Sí. Joder, ahora con Bolonia. Claro. Uña a uña, te van sacando. Bueno, claro. La bruja dijo: vale, no te voy a matar, pero vamos a hacer una cosa. Tú me vas a dar a tu bebé cuando lo tengas y me lo voy a quedar yo y me lo administro yo. Y fíjate, el papancheo era un poco calzonado porque dijo: vale, ¿sabes? Para no tener el pollo con la mamanchega. ¿Cómo te administras un bebé? Te lo administras como quieras. Administración de bebé. La cosa es que el bebé nació en una niña, la Rapunzel. La Rapunzel. Y la bruja se quedó con el bebé y lo encerró en la Sagrada Familia. Porque como es un cuento fantástico, está acabada, ¿vale? Claro, a ver, esto es fantasía. Pues tiene años el cuento ya, ¿eh? ¿Te imaginas que al final no le gusta? Ya, que queda fatal. Vaya mierda, ¿no? Hay que tirarlo y empezar de nuevo todo. Esto no va. La cosa es que la encerró en lo más alto de una de las torres de la Sagrada Familia. Se dejaron las torres y tal. Y la niña... Bueno, que dentro de lo que cabe, pues ni tan mal. Hombre, a ver. Claro. Bueno, hay grúas más altas ahí, ¿eh? Ahora. Sí, lo que pasa es que se les olvidó la parte de escaleras. Entonces no podía bajar. Oh. ¿Y cómo la subieron? Así como pues, cuando te llevaba tu madre una chaqueta. Un Castellet. Efectivamente. Claro. Un Castellet. Efectivamente. Y de hecho, la bruja, cuando quería subir... Que no te enteras. Cuando quería subir a la Rapunzel, le decía: tira la melena por la almena. Y decía: pero hija mía, si no tenemos almena, que esto es la Sagrada Familia, da igual, tira la melena. Y con su pelo dorado, pues la bruja... Se decía: espérate que ya vendrán obras y ya podrá bajar. Efectivamente. Pero la cosa es que la Rapunzel cantaba muy bien. Le gustaba mucho el gato Pérez. ¿Sí? Y cantando, un príncipe llamado Oriol la escuchó. Oriol. Se iba a llamar también Montserrat. Vaya mierda de príncipe, ¿eh? Como las galletas. Si es el... No, no es... Unas Oriol. Unas Oriol. Hombre, a ver, por el pelo sería... Es muy principesco. Oriol es principesco. ¿El Junkers? ¿Qué dices? Hombre, el pelo es muy principesco. Hombre, es igual. Pero, hombre, digamos que... o sea, Oriol Junqueras puede ser principesco después de un procés. De un procés quirúrgico. No, perdona. El pelo... Perdona, puede ser muy de familia real. Es igual que Enrique VIII. Piénsalo. Tiene un puntito J. El embrujado, ¿no? No, el pero que puede ser parecido al embrujado. O sea, tiene ahí una mirada de el empujado. El empujado. El empujado. No tiraron desde la almena. Se clavó una pica en un ojo. ¿Cuál de los ojos de Oriol es el bueno? Porque yo no lo sé. El que mira para España. Es que tiene uno puesto en convergencia y otro en España. Entonces ahí está. Está mirando... Oriol no, ¿vale? Nuestro príncipe, ¿vale? Era guapo, era bien hecho, tenía los ojos bien, o sea que no... Vale. Como Osby. ¿Eh? Como Osby, sí. Quiero decir. Sí. ¿Eh? Me creo más lo de la Sagrada Familia que lo de Oriol, pero venga. La cosa es que el príncipe, muy coqueto, se escondió en un arbusto y observó cómo la bruja española... Más que coqueto, degenerado. Ya, pero en aquella época se les llamaba coquetos. Boyer. En esa época... Boyer no, los Boyer son otra familia. Ah, que algún día os contaré la historia. Los tres cerditos, bueno, o sea, no, la cabra y los siete cabritillos, no, más bien. Eso no, esos son los de Mumasa. O Alibaba y los 40 ladrones, sí. También puede ser. Ah, sí. O Oriol Junqueras y los siete coquetos. Los siete coquetos. ¿Eh? Claro. La cosa a lo que vamos, chicos, no perdamos atención, que esto ya se complica la trama. El príncipe observó lo que decía la bruja, tira la melena por la almena y subía. Y el príncipe a la noche, el muy vanidoso, puso la voz de la bruja y dijo, Rapunzel, Rapunzel, tira la melena por la almena. Y tiró la melena, subió para arriba y se la zumbó. Oh, no, joder. Claro, la otra estaría desesperada. Hombre, a ver. Sí, sí. Y ya te digo, tenía los pelos de... Ya podía ser Oriol Junqueras. Eso sonó a descorchar una botella de cava catalán. Solamente te digo eso. Hombre, si era Rufián, yo haría un viaje todavía. Oh, Rufián tiene... El príncipe Rufián. El príncipe Rufián. La cosa es que el príncipe empezó a subir todas las noches. Hasta que un día la bruja se lo llegó muy raro porque la Rapunzel sonreía mucho. ¿Y no se le abrieron las puntas a la Rapunzel? De tanto subir para arriba y para abajo. De los pelos del coño no, se le abrieron. Porque no se mojaba el pelo. O las raíces que te grisean un poco, no sé. Hombre, si tiras mucho se te va echando la frente para atrás. Es que subía con dos cepillos. Sí. Todo despeinaba a la vez que desenredaba. En la caída peinaba. Claro. Ah, en la caída claro. Desenredaba. Y aparte esa champusín para venos que te enguarra menos el pelo. Eso quiere decirlo, ¿eh? Champú sin parabeno. Hombre, que el parabeno te engrasa. No, hombre, no es parabeno. No es parabeno. La cosa es que la bruja vio a la Rapunzel muy contenta, muy contenta. Sí. Y se escondió en el mismo arbusto que el príncipe y esperó. Y la muy señora bruja... Subió cuando subió él, ¿no? No, no, no, que se dio cuenta, pero no dijo nada a la muy puta. Se cayó. Pero es que esta dejaba también el pelo ahí suelto. Ahí. Claro, de cualquier manera. También, ¿no? Joder. Que le hubiera puesto contraseña al wifi del al wifi pelo. Del pelo. La cosa es que la bruja española llamó a los nacionales. Y cuando el príncipe volvió a bajar, estaban allá abajo esperándole. Pero. Y le inflaron a hostias. Pero claro. Si tenía teléfono, podía haber llamado. Bueno, es una bruja. Claro, la verdad. Entonces el príncipe, de las hostias que le dieron, de los pelotazos, se quedó ciego. Oh, no. Bueno, si es Junqueras, le hicieron un favor. Bueno. Hombre, esos que le pegaron los Mossos, porque son muy de arrancar ojos. Sí, son muy de arrancar ojos. Sí, lo que pasa es que no me encajaba en la historia. Y claro, el príncipe, encima, pues estaba ciego y no veía, se fue a vagar por el bosque. Porque no tenía otra cosa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿A la once o al bosque? Creo que fue por Montjuic. Por Montjuic. Por Montjuic. Vagando por Montjuic. Subió al Tibidabo. Empezó a vagar por el Tibidabo y se subió al avión. Y todo por quedarse ciego. Hombre, que son es que la historia arrebatos. Realmente es así. Ciego no, tiene que estar porque no, las entradas al teatro. Este hombre es quedarse ciego y salir a ver mundo. Exactamente. Que siempre queremos lo que no tenemos. Bueno, la cosa es que el príncipe dando vueltas estuvo muchos años hasta que volvió a encontrar la Sagrada Familia y empezó a gritar: Rapunzel, que me he quedado ciego yo. Y de la llorera que le entró a la Rapunzel. Dijo, voy a saltar y me voy a independizar. Voy a saltar y me voy a independizar. Voy a saltar. Bueno, mejor para la semana que viene. Oh. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Oh! ¡Encantado! Voy a. ¿Y hemos aprendido, niños? Hemos aprendido que lo de la independencia ni ellos mismos se lo creen. Es súper difícil, o sea, mantener el hilo del cuento. ¿De verdad? Con vosotros. Que claro. Nadie haya dicho. Creo que me han tomado el pelo. Sí, yo fui como... Oh. No, que nadie haya dicho, a lo mejor me están engañando o manipulando, porque... Bueno, de aquí a la independencia, pero no. ¡Uy! Y todo el mundo... La independencia con Paradiña. Claro. A mí, sinceramente, la independencia de Cataluña, como se arregla, es un Tinder, una quedada en Tinder que sale mal. Sí. Que te haces ilusiones, oye, pues parece majo y luego no te llamas. Y Oriol Junqueras. Claro. Oriol Junqueras en yo creo Tinder. Que la independencia de Cataluña será posible cuando Junqueras folle. Ahí no, estará no. Más cerca, ¿no? Yo que la titularía, yo soy independentista, pero... Pero no. Creyente no practicante. Ah, vale. Bueno, y hablando de Oriol... Venga, enlaza esto si hablando tiene huevos. Yo, vamos con la siguiente sección que tiene mucho que ver, que es Entrepierna. Sin vampiro. Sin vampiro, es que se me ha olvidado. Entrepierna, sin vampiro. Bueno, esta es una sección en la que acometemos una intrusión en tu otra espectro más. Personal. En tu extimidad. Ahí prensa rosa también en sí, ese sí. Programa, ¿no? Entonces, es para que la audiencia te desconozca un poco más. Creemos que te conocen demasiado. Sí, entonces, yo para, ya haciendo hora de mentir. Para ponerte una cortina de humo delante. Uh-huh. Son preguntas, todas y cada una de ellas, seleccionadas por los mejores periodistas de Bielorrusia. Sí, ajá. Testeadas por el test de Ortega y Gasset. Y uno de OK Diario. Exactamente. O sea, sí, que están todos contratados. Sí. ¿No? Y mogollón de me gustas. Las mejores reacciones no hay autónomos. De prisa. No hay autónomos. No hay autónomos. Vale. Y mogollón de me gustas en Twenty. Que ajá. Sabes que han muerto recientemente. ¿Ha muerto Twenty? Sí. Era muy amigo de sus amigos. Pero ha muerto Twenty padre, no Twenty hijo. Ah, sí, ahora, gran negocio. Twenty hijo, ¿qué es? ¿El móvil o la...? Thirty. No, la... Arranca, Ferdi. Anda, al papa... ¿Cómo era? ¿Al papanchego? Papanchego. Montes, Cerdi y papanchego. Bueno, esta pregunta es importante, aquí estamos en este ambiente medieval catalán. Ajá. ¿Te pondrías una armadura fucsia para enfrentarte al dragón de San Jordi? Sí, me la pondría, pero no te voy a decir dónde. Porque creo que al dragón de San Jordi hay que enfrentarlo de otra manera, un poco más amistosa. De manera que yo la armadura no me la pondría en el cuerpo como se pone una armadura. Yo protegería otras partes, que es la que voy a usar para... Bueno, en cualquier caso, yo pensaba que estás vendiendo la idea de que al dragón de San Jordi lo que hay que hacer es follárselo. Sí, sí, efectivamente. Esto, como dentro del animalismo, maltratar a un animal mitológico se podría considerar... En Japón... Japón no es un animal mitológico. Les hacen calendarios. Sí que venden dildos con formas de animales mitológicos. Ahora os lo busco. Pero venden consoladores con forma de dragón, forma de centauro, con... No es que lo haya mirado, pero... De unicornio. Ahora os enseño, espera id hablando que lo busco. Unicornio de lado, unicornio de frente. O sea, que no se escandalice nadie cuando seguramente se habrá hecho o se habrá masturbado Richard pensando en dragones de San Jordi mientras la mamá de su amigo estaba en el hospital. Si tú te quieres follar el dragón de San Jordi, ¿él qué te va a decir? Se masturbaba mientras moría una mujer. Una dragona. Ya, pero no era mi madre. Perdona, ya, bueno, todos nos masturbamos mientras muere alguien. Sí, es verdad. El sí, mundo es muy grande. Y todos moriremos mientras folla un montón masturba de gente. Con... Juguetes eróticos con la forma de genitales de personajes fantásticos. A ver si tiene el dragón de San Jordi. Ah, vale. El de San Jordi. Anda, no tienen dragones en Vamos a buscar un dildo con el tamaño de los huevos del dragón de San Jordi. Es muy importante, por favor, si hay alguien ahí al otro lado que nos ayude en esta búsqueda. Si alguien conoce directamente distribuidores, por favor, avisadnos que... ¿Distribuidores? Urko seguro que conoce que si sigue con su novia. ¿Distribuidores? Y esperamos desde aquí que lo... Y si que, no, que, también. Que y si no, también, pero bueno, para es otras que, cosas. Es que su novia es un centauro. Sí, es una caballa. ¿Por ¿Pero qué? ¿Por qué? Me acabo de inventar, no porque sé. ¿Porque es Piscis o qué? Yo ya lo he dicho, ¿no? Ya lo he dicho. Una caballa. Bueno, querida novia de Urko, si nos estás escuchando. No, mujer. Que sepas que te queremos. Sí. Yo el día que me la presenté, tú eres la caballa. ¿Qué tal? Jaime, a ver. Si fueses caníbal, ¿te gustaría la comida virgen o no te importa comer alimentos violados? No, si fuera caníbal, me gustaría la comida virgen. Claro. O sea, que no soy va... caníbal, pero... A ver... No me gustaría la comida virgen. Yo quiero que la comida disfrute de su vida y ya después llegamos a un acuerdo. Pero yo a mí me gusta la comida en libertad y que haya y que no sea virgen. Mira, ahora que dices eso, me lleva a una reflexión. Hace poco, no sé con quién hablábamos, el tema de este, de la tauromaquia y todo esto, y yo decía... Y la gente dice, no, porque el toro es libre y luego lo matan. Y digo, pues qué hijos de puta. O sea, le das una buena vida, claro, y cuando el animal está disfrutando, lo matas. O sea, lo auténticamente ecologista es matar a un animal que está sufriendo. Que está sufriendo. ¿Eh? Claro, por eso... ¿Eh? Un bicho que está ahí encerrado en la jaula, matarlo, eso es realmente liberarle de... Pero un animal que está en el campo disfrutando de la vida. O sea, tú matarlo, lo que estás diciendo es que toren con pollos del Kentucky Fried Chicken. Exactamente. ¿No? Que están... Bueno, jodidos. Es que seguro que son más chungos. Claro, pero, o sea, más picados. O sea, por esa regla de tres, si vamos a matar los bichos que viven mejor que nosotros, ¿por qué no matamos a un borbón cada vez que sale uno nuevo, nace uno nuevo? No creo que no son tan felices, ¿eh? No creo. Sí, es que las plazas no están diseñadas para torear bombones. Si les matamos, extinguirían. Pero, a ver, Fer, claro, tú lo que has querido decir es que si tú a un animal le das una vida de mierda de tal forma que la muerte se convierta en un vergel... Es menos doloroso que darle una vida maravillosa para matarlo. O sea, es que, ¿Y por qué no hay cabinas de suicidio ya, entonces? Claro. En Japón. Japón. ¿Y en Getafe? Y en Getafe no habla. Sí, como que no, pero hay metro. Yo creo que Getafe es una cabina de suicidio muy grande. Sí. En forma de rotonda. Que no, que eso fue Labrada. Labrada es la 2. Que es que Getafe no es como Japón, tienes que verlo porque es otra cultura, sí. Aprendes mucho. Y sí. Todo lo que se dice es verdad, ¿eh? En Getafe. Sí, o sea, todo lo que se dice de ese. El Leganés no, el Leganés es mentira. Pero para mentir en Getafe tienes que salirte fuera del pueblo. Sí. Porque si no te apedrean. Sí, ¿no? Antes tienes que haber vivido en Parla. ¿Es cierto que vas a tener un feto de gestación subrogada en Ucrania y que te lo va a traer un dron de Amazon? Sí. A modo de cigüeña. Absolutamente cierto. Pero he de decir que ya tiene como unos 20 años. Ese el feto. Dron. El feto. Ah, vale, vale. El feto. O sea, yo... Claro, porque lo encargaste cuando se hacían los fetos, pero no los drones. Está esperando hasta que encontró el repartidor. Yo lo tuve, pero no tenía manera de traerlo. Entonces, ahí he estado esperando hasta que ya ha existido la tecnología necesaria como para traer... ¿Qué es? ¿De dónde? Perdona, que se me ha olvidado. Ucrania. De Ucrania. De Ucrania. Ucrania, que pudo ser España, pero no... Si no fue por Bertín Osborne. Y el Mundial del 82. Y, sí, efectivamente. Que el... Que, por cierto, lo de los fetos de gestación subrogada... Sí. ¿Eso ya se puede anunciar por Idealista o todavía no? Wallapop sí. Bueno, Wallapop, ahora mismo sí. El alquiler de la vivienda es más barato que el alquiler de vientre. Pero el alquiler de vientre solo se puede anunciar por Wallapop si la señora ha sido madre. O sea, sí, porque es de segundo, claro, es de segundo feto. De segunda mano. Si sale muy feo, lo puedes vender en Wallapop. Yo quise alquilar un vientre y me pidieron 2 eyaculaciones de fianza. Yo hago de vientre. Hago de vientre a veces. Y en... O sea, así, me pongo así. Caga. No, caga. Pero de acá está en Japón, lo llama caga. De vientre, no, porque como... Hostia, no, una semana, tío, que sabía mucho... Pero te has limpiado con en la manguera, a presión. Coño, que sí que existe, lo ¿sí? chorrico, hombre. Lo claro, otro, por lo eso lo llama hacer de vientre, porque eso ya te refina hasta la forma de referir. Video, en mejor. Getafe hay fuentes. Pero yo no sé, ¿qué es más caro o más barato? Si, ¿Getafe o Japón? Si subrogar a... O sea, si tener un feto subrogado en una madre... Es triste de pedir, pero más triste es de subrogar. Claro. O traer a la madre aquí y que a ya ver, no sea subrogado. Lo caro es quedarse con el niño. A ver. Eso es seguro. Lo barato sale caro. Claro. Eso es cierto también. Lo barato sale caro. Claro, todos somos niños de alguna manera, o la mayoría... ¿Alguna vez? De vientre subrogado, ¿eh? Hay que decir. Hombre, no es nuestro vientre, es verdad. Te digo una cosa: todos somos fetos de Simpa. Somos, o sea, todos niños. Padres no han pagado nuestras madres por somos tenernos. Somos todos niños subrogados de San Ildefonso. Efectivamente, o sea, es lo que dice Elsa. Nuestros padres, a mi madre no la han pagado por tenerme. Exactamente. Así que ya es mucho peor. Pues pide ese dinero. Que en algún lado estará. Yo te apoyo. Con tu IVA, con el IVA que tú con pones. Con el IVA, yo te apoyo. Perfecto. Qué fácil es solucionar el mundo. El otro día me salió un anuncio en el YouTube, viendo no sé qué, me salió uno de maternidad subrogada que te vas a Ucrania o Rusia, pero que te o sea, que joder. Hay varios packs para quedarte allí con una niñera y no sé qué. O sea, a mí me están llegando los de Clear Blue, los de Concepción. No, claro, a mí por eso, a mí nada más que me salen anuncios de fútbol o de películas. A mí de el internet, a final a mí te da lo que... ¿Por qué no generas un niño y te sacas una? Claro. Pero a mí me salen de Clear Blue y me hace mucha gracia. Digo, estoy gastando público en quien no puede. Porque claro, técnicamente soy mujer en edad de gestar, pero claro, no tengo la tecnología intrauterina para bueno, poder hacerlo. Tecnología intrauterina. Sí, tengo un dron. ¿Puede que haya un boom inmobiliario de vientres? Un baby boom. La inmobiliario. Boom inmobiliario. La burbuja de vientres. Y puede que pase, y esto no es. Es coña. Sí, broma. Hay más vientres vacíos que, sí. que no, gente. De hecho, está pasando. De pasa hecho, como con las viviendas. Sí, se llama Barrio Salamanca. No, y de hecho, los vientres de alquiler son el nuevo Airbnb. ¿Lo qué? Los vientres de alquiler son el nuevo Airbnb. O sea, se está gentrificando el vientre. Claro, de hecho, hay más gente, por ejemplo, y Richard está provocando esto. Hay más, se está lanzando más vida a la calle, sí. al retrete. Con tus donaciones a la Pachamama, sí, sí, sí. que vientres fecundados. Pero es que tampoco puede, todo el esperma no se puede aprovechar. No puede fructificar todo el hombre, esperma. Claro. Hombre, algunos si tienen bañar, que claro. morir. Todo el esperma no se puede no así, se puede. Así deberíamos entender la demografía humana. Vayámonos a la esencia, claro. Bueno, yo he leído que la gentrificación está llegando a esto del baby boom y estas cosas, que a una señora ofreció dinero por poner una H&M en el útero. ¿Ah, sí? Sí, una H&M. ¿Pero tenía probadores? No, pero era el de niño solamente. Ah, vale. Por tener una, un poco de sincronía. El de premamá. El de, ¿no?, premamá. La ropa premamá. Bueno, el de prenatal, o sea, pre-todo. Porque, por cierto, todos somos premamá, si lo piensas. Todos somos premamá. Tú eres tú, no vas a ser mamá nunca. Bueno, por lo tanto, eres premamá. Yo soy posmamá, ¿eh? Yo todavía no tengo la tecnología intrauterina necesaria para ser premamá. Yo soy posmamá. ¿Posmamá? Que es mamá por correo. No, que soy posmamá, que después de mi madre salgo yo. ¿Tu mamá nació después que tú? No, no, yo nací después de mi madre. Ah. Curiosamente. Por educación. Por educación. Jaime, ¿es el ADN la contraseña wifi del metabolismo? Sí, y por eso yo se la robo al vecino. Todo lo que puedo. Le metes bastoncillos en la boca, ¿no? Efectivamente, para porque mi vecino está mucho mejor que yo, tiene más dinero y más perros, más mascotas y todo. Pues él te está robando los lípidos. Uf. Uf. Me encantan los lípidos, el primer disco, buenísimo. Bueno, ¿a vosotros os gustaría ser el vecino de alguno de los que estáis aquí? No. No, no, no, no. Porque ya a mí tampoco, vale, estamos todos aquí. No, no, no. Yo, no, si quieres tener amigos, yo no robaría el wifi a ninguno. Si quieres tener amigos que no vivan en tu mismo distrito postal. El edificio. Bueno, creo que no eres el más indicado para dar amistad, querido Richard. Esta pregunta es importante. Si tuvieses el poder de darle piernas a las serpientes, ¿a qué otro animal le quitarían las piernas por el gusto de verlo arrastrarse? Probablemente a no valen los concejales, no cuentan como animal, ¿vale? Animal, animal. Y pues quiero, no sé, que esté, o sea, razonadito, ¿eh? Ya. Yo creo que a los cerdos vietnamitas. A los cerdos vietnamitas, qué guay. Porque es un animal que ahora mismo todo el mundo ve como demasiado mono y creo que hay que empezar a cosificar este animal. No, sí, es tan, sí, humano como le están tratando. Sí, sí. Entonces, sí, yo le quitaría las piernas porque estos ahora lo tienen pijos, porque quién puede financiar un cerdo vietnamita. Así que ese cerdo vietnamita ya no sea tan... A que ahora que no tiene piernas ya no lo quieres tanto, ¿eh? Y el negocio, de jamones ibérico de vietnamita. Oh. Claro, claro. Lo vende en bolsitas como snacks. Te lo pones así, claro, tiras el palo como piruletas. En el museo del jamón del cerdo vietnamita te caben muchas más patas porque son más pequeñas. Claro, claro. Son todos chupitos de cerveza a 2 céntimos. ¿Sabéis realmente el tamaño que alcanza un cerdo vietnamita? Como un cochino, de bueno, verdad. Aquí no sé, pero en Japón. En Japón tienen varios tipos de cerdo. ¿Y en Getafe? En Getafe, buf. Pero es verdad que se está mascotizando todo el cerdo vietnamita. En Getafe son los guardias, sí, de humanidad. George Clooney tuvo desde uno. George Clooney. Ah, me toca a mí. El primer cerdo vietnamita actor. ¿Juzgas a la gente por lo que beben o por lo que vomitan? Por lo que... A ver, me considero, ya he dicho muchas veces, el autobiógrafo no autorizado de Fernando Moraño. Por lo tanto, eso me obliga directamente a juzgar a la gente... Por lo que vomita. Porque si le juzgara por lo que bebe. Ya sería... no bebo. Bueno, eso dices tú. Yo soy tu autobiógrafo, así que tú vas a hacer lo que yo diga. Vale. Sí. Eso que... pasa en el capítulo 8. Que claro, todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado. Todavía no has llegado a esa parte de tu vida. Spoiler. Claro, joder. Entonces, estás adelantando. No le juzgo por lo que vomita porque no sé de dónde sale. Pero si le juzgara por lo que bebe, podría tener algún tipo de juicio de valor. Pero siempre me ha dado muchas alegrías por lo que bebe, tanto por lo que vomita. Me alegro de que no hayas decidido conmigo utilizar la solución del dragón de San Jordi. No, pero te he llevado a pueblos donde se utiliza y hemos actuado juntos en pueblos donde... Sí, hemos actuado para en un cortijo... ¿No? En un cortijo andaluz. Donde no puede haber más señorito. Banderas de España por metro. Sí, pero cuadrado. ¿Habéis vomitado juntos? ¿Has estado en Madrid últimamente, tú? ¿Eh? ¿Has estado en Madrid la última semana? No, bueno, no había tantos, pero cuando todavía no estaba, cuando todavía no es querían convencer Cataluña, a los catalanes. Es como Cataluña, pero con dos rayas menos. Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado esta pierna, ¿no? Sí. No sé si he respondido y sí, has atendido muy bien a todas nuestras plegarias. Sí, y misivas. Vale. Misivas hoy. Misivas, ¿sabes cuando...? Eso es lo que dice un autónomo. Misivas. Misivas. Y ahora, sin más dilación, vamos a presentar la sección tan Zara. Agradecida como esperada, llamada Zara y Sedal. Qué bien haces el arpa con la lengua. ¿Yo? A ti, sí. Richard. Es que he visto muchas pelis de los hermanos Marx. Sí, y de otro sí, tipo también. Sí. Y peli de esas de cuando se mueren las madres. Creo que sin querer has dado un spoiler de una que está en cartelera. Sí. Blade Runner. No, la de Darren Aronofsky, no la de madre. Blade, esa, ¿no? Blade Darren Aronofsky. Blade Darren. Es Javier Bardem, que es un robot. Pero se opera. Y se lo folla Harrison Ford. Javier Bardem, si está como transformando, ¿no? ¿A qué se dedica? Ya sabe sonreír. Pero que parece un personaje de Men in Black, un extraterrestre, sí, está transformando. Si sigue así evolucionando su rostro, podrá interpretar a uno de los cuadros de Dalí. Yo creo que se va a convertir en Jesús Hermida. ¿Sí? Sí, tiene pinta. No tiene tanto fliquillo, Javier. Lentamente. Es que Javier Bardem no envejece, se derrite. Sí, es verdad. Sí, se va desplazando sus miembros por el cuerpo. Se le están saliendo los ojos, los labios se le han quedado rectos. Es como el perro de Rastreator. Nada más, solo podrás hacer papeles para Disney. Mi idea es que es como cuando te pones un jersey al revés y te lo tienes que ir dando la vuelta, sí, como poco a poco, ¿sabes? Sí. Porque te lo tienes muy apretado, pues así con su piel. Yo creo que le ha pasado. Te lo juro. A Gary Bardem. Bueno, sección mía. Zara y Sedal, con todos ustedes. Elsa. Pues Elsa. Bien, traigo mi sección de análisis político de tendencias. Y en la última entrega que tuvimos en la temporada pasada, analicé el pelo independent. Sí. Y nada, esta vez he ido a lo capilar, pero por el tema de la barba. Relación de la barba con el poder político y el pensamiento que une esa barba con el cerebelo. La barba es un símbolo de poder, o sea, de liderazgo. Esto presentado así sería para una conferencia de 3 días. Sí, pero yo lo sintetizo en 5 minutos, depende de la cantidad de interrupciones que metáis. Es así de bonito. La barba es algo que se ha asociado a los líderes mundiales de diferente índole desde hace siglos. O sea, el propio Jesús. ¿Gil? No, lo que le faltaba, tener barba, no jodas. No tenía barba, Gil. No tenía barba. Digo Jesucristo, o sea, ya con barba él, pues nada más recortadita, o por lo menos eso nos han hecho creer el Instagram del Vaticano. Muy aseadita, ¿no? Muy aseadita, nada de hipster, nada de tal. ¿Sabes que las monjas se tocaban con las imágenes de Jesucristo, estas que tienen muy fibradas? Sí, mientras morían sus mamás. ¿Y los monjes, y los monjes. Pero tenían en Jesucristo, estaba bien fibradito y... Hombre, claro, pues, porque creo que lo ponían tan hot. ¿Lo van a poner sí, por eso. Hecho mierda? Pues lo ponen todo. Luego ya empezó a... ahí empezó los Serrano, porque si son hijas de Dios, se están tirando a su hermanastro. Claro, si todo, luego al final toca en familia. Claro, exactamente. Al fin y al cabo, eso se llamaba la postura de mamá, hacerse un borbón, tirarse a alguien de tu familia. Claro. Totalmente. Luego también estaba, por ejemplo, Abraham Lincoln, que además he encontrado una... Sí, tenía una barba muy especial, ¿no? Muy especial, que además hay una supuesta historia en torno al origen de la barba de Abraham Lincoln. Preciosa. Que es, por lo visto, se la dejó cuando recibió una carta de una niña de 11 años, cuando estaba haciendo su carrera presidencial, le aconsejó a esta niña dejarse la barba, porque como tenía las facciones muy duras, que le haría el rostro más bonito, y que si se dejaba barba, convencería a sus padres de que le votaran. Ah. Joder. Bueno, eso es lo que ha pasado a la historia. La niña dijo, quítame los pelos. O sea, que ganó las elecciones por los pelos. ¿Cuántas niñas de 11 años te han dicho a ti lo de tu look, Fernando? Sí, a mí muchas niñas que me han aconsejado, por ejemplo, que me ponga extensiones. A mí que me depile el bigote, muchas niñas también. ¿Y en Japón? En Japón no llevan barba, en Japón es, no, de hecho... No. En Japón llevan píxeles. No saben cómo reciclar el pelo. Incluso, y ya fue coña, en la clase política está muy mal visto, porque es un síntoma de que vas desarreglado. Sí, claro. Exactamente. Dejar todavía están por esa, ¿no? ¿Por qué temporada de iPhone van allí? Están ya el iPhone del espacio. Sí. Ya están. Pero digo de los mugos de retes por fuera, pero luego ideológicamente todavía están con la idea de que la barba es suciedad. Tiene jarrones chinos con wifi, pero son jarrones cocidos. Moreno, supongo que también, ¿no? Moreno depende de qué tribu urbana, y los tatuajes son de la mafia. Tú no puedes enseñar tatuajes allí. Bueno, eso yo ahí lo entiendo, porque es que es verdad que se abrió la mano con las barbas. Estamos con las barbas, no con los tatuajes. Las barbas sí que es verdad, además que no tienen barba ellos. A ver, tampoco somos aquí nadie. Puede demostrar que no son sucias. O sea, que estamos hablando de que las barbas allí, qué tal, pero ninguna de nuestras barbas está limpia. A eso iré después. Vamos. Bueno, también otro conocidísimos líderes políticos como el Che Guevara o Fidel, Que sin barba pues parecerían sí, dos críos. Sí, ha sido muy de izquierdas la barba. La barba ha sido muy de izquierdas uh-huh. y ha triunfado fuera, pero en España la barba de izquierdas es síntoma de fracaso. Voy a ello. Voy a hacer un repaso por las barbas recientes de nuestra democracia que no hay ni ningún lado. Iré de menor a más estrepitoso fracaso, ¿vale? Y de esto vamos a sacar a Almunia, ¿no? Sí, pero Almunia no es el peor. Iré de Julián Guita. Ay. Pero es una barba que está pegada a un cráneo que va bien. Abraham Lincolnesa. Sí. Es una barba sí. Abraham Lincolnesa. Sí. Incluso si nos vamos y nos remontamos a previas a nuestra democracia actual, barbas que haya encontrado de líderes españoles, Pi y Margall, que tenía una barba Salmerón. Y Cánovas del Castillo era de perillita y bigote. Qué sexy. Sí, pero es que con ese nombre. Figueras, Pimargal, Salmerón y Castelar. ¿No has metido la perilla de Álvaro Pombo? No, pero porque estoy en política. Cuidado, estoy en líderes políticos. Entonces, entendríamos. No en deportes, Fernando. Deportes. Entonces, Anguita sería una barba ilustre, que está un cráneo pegado bien amueblado, no como los siguientes. Luego, Rubalcaba, que bueno. El hombre que pudo reinar, Rubalcaba. Y luego pasaríamos a Almunia, pero el estrepitoso fracaso en cuanto a barba en España, Llamazares. Oh. Gaspar, es verdad, Llamazares. Sí. ¿Más que Almunia? La llorera que casi le da con el tsunami bipartidista cuando perdió las elecciones, eso sí, no tiene nombre. Sí. Aunque el momento más que le alcanzó fama mundial con Llamazares fue cuando utilizaron fragmentos de su rostro para hacer el retrato robot de Bin Laden, el FBI, en 2010. Ay, eso le colocó a Izquierda Unida a nivel mundial, en trending topic mundial. Ahí le dijeron, cuando veas la barba de Bin Laden pelar, pon las tuyas. ¿Tú exactamente? Nunca entra nadie a la fama como quiere, ¿eh? No. Siempre, no. Siempre lo triunfa lo que tu sí. peor mugre, ¿no? Tu exactamente. Solo te recuerdan por lo peor. Por lo pero bueno, en la izquierda triunfa la barba, pero en la independencia también. Tenemos fíjate. Tres ejemplos, que son Junqueras, que es para tapar, digo, moflete. Sí, es para papada. Es barbicuello. Es barbicuello, exactamente. Empieza barba, acaba cuello. Luego, Rufián, que también es de barbita, que es como ya un poco más galán. Es un poco barba neocón. Neocón, sí, es barba neocón. Pero la barba hipster, la barba de madurito interesante, que ahora lo peta bastante, la tiene Trapero. Porque Trapero lo está petando a nivel de sex symbol de la independencia. A ver, ¿Trapero? Trapero... ¿Es de los de Melofo? Es madurito interesante. Ya está un poquito, ¿no? Tiene unos años. A ver, tiene una cosa al Sugar Daddy que mola. ¿Cómo es el Trapero? ¿Qué más? Trapero, ojo, pon Trapero ojo, Mosus, mayor Mosus. Que se follaba Gai de Líbana, Ojo que... Pero yo quiero para vosotras lo mejor. Y bueno, Trapero, luego está... La única barba que se le conoce a la derecha que haya triunfado es la de Rajoy, pero no es por es por criterios estéticos, no porque le quede bien. Sí. Sino porque, según estoy investigando, a los 24 años tuvo un accidente de tráfico bastante jodido. No lo suficiente. Pero esto le pasó a Aznar también, por eso lleva el bigote, porque él tiene... Sí, tiene esto. Parálisis. Claro. No, tiene parálisis facial. ¿Sabes no. esta cicatriz que te tienen que operar de niños? Que se te queda aquí. Leporino. Eso labio es. Leporino. No, pero sí. Lo que tiene Aznar es parálisis, ¿eh? Ah, bueno, vale. En el labio superior. Pero hombre, que ya... eso explicaría por qué habla así. Claro, porque claro. No mueve el labio de arriba. No mueve el labio. Parece que está doblado. Rajoy oye, fue. Es muy sugar daddy, ¿eh? A que es muy sugar daddy. Es un Rajoy es un poco sugar daddy también, ¿no? ¿Qué? Rajoy es un sugar daddy. Sugar daddy. No. Sugar. Siempre que se dejan pelo en la cara es para esconder alguna tara. No, exactamente. Rajoy tuvo un accidente de tráfico bastante jodido a los 24 años y le tuvieron que reconstruir la cara. La operación duró 6 horas. Y dicen las malas lenguas que se dejó la barba para tapar eso. Joder, ¿sí? ¿Hay peores lenguas que la de Rajoy? No, hay, en Rajoy no es mala la lengua, es malo el frenillo, ah, ¿sabes? O sea, vale. La línea costera de la boca pues tiene un frontón bastante tal. O sea, que la Rajoy línea no... costera de la boca. La línea costera de la boca, que es el labio por el interior, pues tiene un rompeolas, pues que le hace tupi. La línea costera de la boca, o sea, eso Parada lo dominaba como nadie. A ver si la tú línea costera de la boca, eso ni Lorca en su mejor. Pero me encanta que Rajoy a mí... no tiene la cara de Rajoy, se lo han reconstruido y lo han puesto a la de otra persona. Mi obra favorita de Lorca es liberar a Willy. Es mi obra favorita de Lorca. La cara de quién le habríais puesto a Rajoy de aquí. ¿De quién es esa cara, Mariano? ¿De quién es esa cara? Tu cara me suena, Mariano. Tu cara me suena, Mariano. Es como la película esta de Travolta. Travolta cara a cara. Cara a cara. Travolta, Travoltita. con Nicolas Cage. Sí, que se cambian el juguetón. ¿Le habríais puesto la cara de Nicolas Cage? ¡Oh! A Mariano Rajoy, oh, ojo, que no habría estado nada mal. Sí. Pues sí, que sí. ¿Qué pecha reír sería? Sí. Hombre, o sea, hombre, estamos hablando de dos personas con los mismos registros interpretativos, ¿no? Encendido y apagado, los únicos dos. Y Rajoy como actor de Hollywood, que ojo, que tampoco está mal, haciendo las películas de Nicolas Cage. Sí. Podría ser perfectamente de terrorista islámico, ¿eh? De las cosas como son. Y bueno, del ISIS. También se me ha olvidado que Felipe también está pasando por su fase barbitas. No jodas. Claro, no me, Felipe, no me lo cuentas. Felipe hace intermedio, o sea, tiene la barba, ¿cómo se llama esto de los coches? Intermitente. Hay veces que la tiene tal. Para la independencia de Cataluña el mensaje iba con barba. Sería curioso analizar exactamente, no he tenido tiempo, pero ¿cuándo ha dado mensajes con barba y sin barba? A lo mejor los buenos sin barba. Sí, los sin barba son mejores. Sí. Por lo menos menos. Pero yo creo que la barba es para él contarnos que hay cambio de estación. Sí. No, él se pone la barba cuando los temas son espinosos. Cuando rascan. Cuando te da dos besos y dices, ¿cómo pica el rey? El rey pica. Es que el rey tiene que tener barba. El rey siempre, nos empeñamos, siempre sí tiene que tener barba. Ah, Felipe el rey. Pensaba que antes Felipe. Nuestro no, Pipe. No. Felipe actual, Felipe. Pero si el rey se deja barba, que se la deja que no sabe, claro, si tirar por ahí, si no. Yo me gustaría pensar que es cuando coincide ciertas prácticas sexuales con Leticia. Para no hacer efecto velcro. ¿Pero tú crees que siguen ahí dándole? De hecho, si Felipe tiene barba y se baja al pilón, eso es la unidad de España. El efecto velcro ese que se hace es la unidad de España. Velcro real. Velcro real. Efectivamente. Parece una telenovela muy mierda. Velcro real. Y bueno, me he dado cuenta que la barba puede producir efectos muy diversos. O sea, está el efecto vikingo, leñador, hipster. Cuando se afeita mucha gente que lleva barba, luego parece un niño de 5 años. Pero en el caso de Rajoy, sería curioso que fuera catalán independentista. Porque claro, tiene la barba blanca. Y claro, como lleva el azul de PP, con una barretina sería Papa Pitufo. O el Papanchego. O el Papacheo, puede ser. Papanchego. Y si le coges después de correr, que está casi azul, pues ya está. Pues ya está. Sí. Perfecto. Corre raro. Y bueno, deciros que la barba, un estudio 2015 señala reciente, que las barbas pueden llegar a acumular tantas bacterias como un retrete. Mierda. Que yo creo que eso se aplica a... Pero no se pueden utilizar para cagar. No. Por lo que sea. De la cadena, claro. Entonces, no, pero... Cagado. No me has dejado terminar. La barba de Rajoy se acumula bacterias, porque eso se le acumulan en la barba, en las comisuras de la barba, todos los casos de corrupción. Y la babilla, porque es de babilla, Rajoy. Es de guachera. La barba se parece al retrete en que las dos cogen olor. Eso es verdad. Ya. Que yo ya, cuando me bajo ahí, luego me tengo que frotar dos veces. Tengo de este de caramelo del Mercadona. Qué fuertecito. Y le pides al chico con el que estás. Que es que se agarra el olor y no se va, tío. Claro. La barba es que agarra el olor. Bueno. Y agarra la comida. Porque no se des cuenta, pero hay restos. O sea, no comáis con barba muy larga. Para comer, una persona muy especial. Para comer sopa, quitaos la barba. Sí, es importante. Afeitaos. A lo mejor ese es el criterio del rey de España para dejarse barba. La sopa. O sea que avisa a Casa Real. ¿Cuál es el menú? Y se lo mandan. Llega Leticia, manda el menú de este curso. A ver, pues este mes no te puedo. Pero yo quiero barba. Es que hay sopa, Felipe. Sopa, pues, pero yo quiero. Y espaguetis, claro. No puedes. Ninguno de los dos. O has quedado con Ricardo. Ya lo dice la canción. Sin sopa no hay barba. Fíjate que Fernando dice como haikus, ¿no? Es el que nuestra audiencia tiene que entender de alguna manera. A mí me encantan los haikus. Sí. Oh. A la plancha, qué rico. ¿Unos toppings de algo? Comprarlos con guacamole. Que... La barba es como el topping de la cara también. En Japón. La barba es el topping de la cara. La barba es el topping de la cara. El topping de la cara. Y ya está. Ya está, con esto podemos despedir. Muchas gracias, Elsa Ruiz, por tu espacio de moda. ¡Getafe! Y viva el Getafe. ¡Getafe! Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Y sigue mirando barbas. O lo que quieras para comentarlo la semana que viene. Gracias. Hombre, perdona que tiene nuestro. Bueno, mal. Ya por último. Hemos llegado al final de este viaje en tranvía. Si hay algo que quieras decir, algo que quieras, un mensaje que quieras dar a la sociedad, algo por lo que una quieres. Cosita, Juan tiene mensajes de las redes. Ah, Juan, por favor. ¿De cuáles? Venga. Sí. No, pues ya, es que ha saludado a bastante gente, han puesto todo el mundo me gusta. Guay, guay, guay. Hay un mensaje especial de una tal Maite Raez. Ay. Esa es amiga tuya, ¿no? Que dice que Richard muy bien, saludos a todos menos a Fernando que me cae mal. A todos nos cae mal, Maite. Vale, perfecto. No estás sola en esto. No estás sola. Que yo estoy muy agradecido. Ah, perfecto, perfecto. ¿Quién más? Va, dinos otro más. Pues otro ha dicho más. Juan Ramón ha Lucas. Puesto que estáis descolocados. No, mentira. No, es al revés. Nos hemos puesto tibios antes. Y Carmen, que volváis, que se echaba de menos. ¿Pero qué Carmen? Carmen Paz. Carmen Paz. Carmen Paz. Ah, vale. Pues ya me quedo más en paz. Para adelante, macho, me gusta. Pues nada, maravilloso. La gente tirando. nos estaba esperando. Sí. Bueno, qué rencorosa es la gente. ¿Qué tanto lo has pasado? Me lo he pasado increíble. Sí. Increíblemente. ¿Le has pedido el ticket del taxi al taxista? Sí. Sí, pásaselo a administración y ya luego veremos a ver qué pasa. ¿Sí? Ah, vale, esto suena a que no. Administración que de bebés. No. ¿Por qué en Japón? En Japón hay administración de bebés. No, pero hay alquiler de animales por horas. Ah, sí, de mascotas. Y te puedes alquilar un búho. Real. Pues, hombre, yo si tengo que intercambiar a un cerdo por las 3 de la tarde, me quedo con las 3 de la tarde. Bueno, pero... yo os quería contar, ahora que me habéis dejado un poco de espacio, que ya que nos lo hemos pasado tan bien... Es verdad que tiene que contar una cosa. Me lo he pasado genial y quería invitaros, después de haber hablado de donarse uno a la Pachamama y de... ¿Y cómo era el mote de Fernando? El papa... Fenchi. Manchego, no. El papanchego. El papanchego y la manchega y todo. Quiero invitaros a un festival muy especial que tiene que ver con la Pachamama y con Latinoamérica, que se va a hacer el fin de que viene en el Campo de la Cebada. Con los amigos, con Jonkar y todos estos. Sí, con la manifestación esta que hubo de descolonización. Pues el fin de semana que viene, el Festival Amazónico. Está viendo el Festival de Cine Indígena ayer, hoy y mañana. Que son amigos nuestros, que estamos organizando cosas, o sea que estamos todos conectados. El Cine Indígena Recha es como el Cine Kinky, pero de allí. El 28, sí, claro. El jueves vais, pues yo creo que nos vemos. Si no, entonces es día 24 y 25, dicho. El 28 y el 29, el sábado y el domingo, tenemos todo el Campo de la Cebada para vosotros. Va a haber baile, va a haber música, sí, va a haber... ¡Comida! Yeah. Va a haber yoga, que Fernando, espero verte ahí. Sí. Va a haber poesía, va a haber Japón. Pintar de murales, Japón. Va a haber Japón... Y estáis todos invitados al Festival Amazónico. Escucha. Aparte de eso, el domingo 22 se hace el primer espectáculo de monólogos latinoamericanos con cómicos de Venezuela, Ecuador, en el que actúa mi actual pareja. ¿Tu actual pareja? Lo vais a hacer en el Campo de la Cebada también. El espectáculo se llama Si ya saben cómo nos ponemos, ¿para qué nos conquistan? Perfecto, me encanta. Vale, el día 22 a las 8. Estáis todos invitados. Olé. ¿Pero dónde, Fernando? Igualmente yo voy a ir el jueves al Festival de Cine Indígena. Y espero verte en el festival. Sí. Convocados. Son a 3 euritos, 2 por 1. Ah, bueno, sale bien, sale barato. Sale muy barato y todo va para una buena causa. Para la integración de los inmigrantes y para la desintegración de España, que es lo que nos interesa. Sí. Desde luego. Pues que hay festivales indígenas, ¿no? Hay de repente. Sí. Sí, el de humor, el de cine y el de arte, de alguna manera podemos decir, el fin de que viene. Así que Richard, vamos a todo, ¿no? También. Sí. Tenemos un festival de festivales. Sí. ¿Y esta pasión tuya por los indígenas? Esta pasión mía por los indígenas tiene que ver con... voy a ser sincero. Con mi chica, que es de Bolivia. ¡Ah! Y vamos se lo te nota en la mirada. Sí. Y que es increíble Latinoamérica. Esto ya después, porque no lo conocía nada si no llega a ser por ella. Pero ella va a estar allí, así que podéis conocer que es una chica increíble. Y es una de las grandes estrellas del festival. Perfecto, fantástico, señores. Muy bien. Pues hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer. Ya sabéis, amigos, la violencia no sirve para nada, pero a veces acompaña. Chao. Chao. Una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida.